Seguimos con más You Know. Estamos en el 4443-6858, es nuestra dirección de email. You Know, tú sabes, 2011@gmail.com. Bueno, vamos a tener comunicación telefónica con una diputada nacional, ex candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Amplio Progresista, presidenta del Bloque Gen. Estamos hablando de Margarita Stolbizer. Muy buenas noches, Germán Vargas la saluda. Buenas noches, si me pueden mejorar un poquito el retorno porque no escucho casi nada. Muy bien, ahí lo subimos un poquito, vamos a ver cómo se escucha. Bueno, vamos a presentar lo que estamos en la mesa, el señor Federico Andreón. Muy buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Y el señor Carlitos. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bien, estamos hablando recién, hace un rato, estuvimos debatiendo algunas noticias de actualidad, y algo que le queríamos preguntar nosotros es qué opina de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, nosotros hemos planteado nuestras diferencias y de hecho el rechazo. Teníamos un dictamen que lo que pretendía era avanzar un poco más y mejorar el dictamen promovido por el oficialismo. Para nosotros hay un punto que es central y que es estructural y tiene que ver sobre todo con la necesidad de reforma de la Ley de Entidades Financieras. Nosotros presentamos hace 2 años el primer proyecto de reforma de esta ley, después hubieron otros como el de Heller, creo que uno de Pinedo, y la verdad fue un planchazo no solo para nosotros, sino para los propios que adhieren al oficialismo en la sesión cuando la presidenta anunció no hay reforma a la ley de entidades financieras, que es una ley de la dictadura, y en cambio vamos con una ley de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Ustedes saben que lo que se ha hecho ha sido dejar sin efecto una norma impulsada por el propio Néstor Kirchner que había establecido la cláusula de libre disponibilidad de las reservas en el momento en que se promovió el llamado desendeudamiento con el Fondo Monetario y que ahora, obviamente con márgenes más amplios para seguir manejando una gran masa de recursos con discrecionalidad, lo que se va a hacer es pagar con las reservas otra parte de la deuda, como es concretamente la deuda con el Club de París. Y el otro punto es que nosotros proponíamos también la necesidad de que el Banco Central, si se iba a reformar su Carta Orgánica, se sometiera a una cantidad de normas de transparencia y de auditoría, porque nos parece que es muy, pero muy importante en este momento tener una mirada que garantice un funcionamiento efectivamente transparente. Ustedes sabrán que nosotros incluimos en el listado de sujetos sobre los que nosotros tenemos hoy una crítica, una mirada muy crítica y un reclamo de explicaciones respecto de la causa llamada de Chicone Calcográfica, incluimos al Banco Central, porque el Banco Central ha tenido y tiene un papel muy destacado en estas decisiones que se han tomado. Y bueno, por eso es que a nosotros nos parecía que era importante que también la reforma a la Carta Orgánica del Banco incluyera normas de transparencia. Muy bien, muchas gracias por el punto de vista, Margarita. Le queríamos preguntar también por otro de los temas que está siendo debatido en este momento en el Congreso, el tema del traspaso del subte y los colectivos a la ciudad. ¿Usted cree que esto tendría que hacerse así como se está haciendo con un proyecto de ley, o cree que por ahí lo adecuado sería que se sienten a conversar entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad y lleguen a un acuerdo entre bueno, las partes? Por supuesto que esto último es lo que me parece. Creo que todas las cosas se han hecho muy mal. Se hizo muy mal el acta acuerdo que se firmó en el mes de enero. Se ha hecho muy mal ahora en los últimos días de parte, digamos, de las dos partes, que cada una se tira las responsabilidades hacia el otro, como si en el medio no estuviera la gente que viaja todos los días en un medio de transporte que le resulta fundamental para trasladarse por la ciudad de Buenos Aires. Y por lo tanto me parece que sería, pero urgente, que la verdad hubiera un ámbito de negociación, de diálogo y de negociación sobre un tema que compete justamente al ámbito de las relaciones entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, y que no se agotan solamente con el subte. La verdad es que hay muchísimos temas pendientes que deberían ser materia de ese ámbito de negociación de tipo permanente, no solamente por el tema de los subtes. Nosotros hemos presentado un proyecto para que la Cámara solicite al jefe de gobierno dejar sin efecto el aumento de las tarifas, porque en el medio de todo esto, la verdad, los que terminan siendo los más perjudicados son los usuarios del subte, ¿no? Pero la verdad es que estamos en contra de todo esto y, por supuesto, adherimos a la idea de que exista un ámbito de acuerdo y de negociación entre las partes. Sí, porque como siempre pasa, el perjudicado siempre termina siendo el usuario común del sistema, tanto en este caso con los subtes y colectivos, o como fue también con el tema de TVA y todo lo que pasó con... Claro, con nosotros presentamos un proyecto hace unos días atrás que se llama Régimen Federal de Participación y Control sobre el Servicio Ferroviario, que bien puede extenderse también a los otros medios de transporte. Nosotros lo acotamos en ese momento al transporte ferroviario, porque nosotros creemos que hay dos actores centrales que están afuera, que son obviamente los usuarios, los que todos los días hacen del medio de transporte el elemento principal, que tiene un doble impacto, ¿no? El impacto que significa tener que viajar en la forma en que lo hacen, la falta de seguridad que tienen los medios de transporte, y también en lo que significa el costo, en el gasto de una familia. El transporte es el segundo gasto después de la alimentación, es importantísimo en el bolsillo de un trabajador, ¿no? Sin duda. Entonces, lo que nosotros planteamos es que se cree un organismo de tipo permanente y de tipo federal que haga un control sobre las prestaciones, inversiones, bueno, tenemos ahí una cantidad de ítems, que incluya a usuarios y a trabajadores también, que son los otros dos, los dos son los actores, digamos, que están afuera hoy de los sistemas de control, de controles que además, bueno, tenemos a la vista que no existen y que nadie controla nada. Estamos hablando con Margarita Stolbizer, diputada nacional y es candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires. Lo que te quería preguntar era, ¿cómo ves la gestión de Scioli? O sea, debido a que, bueno, vos fuiste candidata y todo, ¿cómo ves la gestión de Scioli? Y cómo el tema de la educación, ¿cómo lo analizas vos? Porque la verdad que hubo muchos problemas, estamos en paritarias y se aceptó los 2.900 que proponía el gobierno de la provincia. ¿Cómo ves el estado de la educación hoy en día de la provincia de Buenos Aires? A ver, voy de lo general a lo particular. Yo tengo una mirada muy crítica desde muchos años respecto a la gestión de Scioli, que hay tiempos en que pasa desapercibida, como es ahora, donde, claro, los grandes escándalos hoy afectan al gobierno nacional, entonces lo de Scioli parece que está un poco como más escondido, está más quieto, pero la verdad es que la provincia es un tembladero donde uno lo mire y la gestión es mala por donde uno lo mire. Los hospitales que dependen de la provincia de Buenos Aires están en conflicto permanente, en paro permanente, donde también en esa área, la de la salud, los más afectados son los usuarios del sistema público de salud en la provincia, que son los sectores más pobres, más vulnerables, y los trabajadores del área de la salud. Cuando uno pasa al ámbito de la justicia o al ámbito de la seguridad, bueno, ni que hablar, todos sabemos aquí el agujero negro que existe en materia de gestión en la provincia de Buenos Aires, que tiene el desamparo a quienes vivimos en la provincia, tanto por los problemas graves de seguridad de la policía como por el funcionamiento de una justicia que hoy no está acompañando las grandes necesidades que tenemos en materia de garantía de derechos, ¿no? Y llevando esto, bueno, podríamos hablar de tema de obras públicas, de rutas, de infraestructura en general, de vivienda. Por eso digo, habría que hacer un enorme esfuerzo para encontrar un área que nosotros dijéramos funciona satisfactoriamente. Y yendo al plano de la educación, la verdad es que la educación en la provincia de Buenos Aires muestra datos realmente alarmantes. La provincia de Buenos Aires está muy por sobre el promedio que tiene la Argentina y que ya es muy alto en materia de deserción escolar, de los chicos que abandonan la escuela. El promedio nacional es el 16%, que ya es alto, y la provincia de Buenos Aires tiene un 23% de chicos que dejan la escuela, con el agravante que el promedio de edad de abandono escolar son los 14 años, y cuando un chico de 14 va al colegio para no hacer nada, ni trabajar ni estudiar, todos sabemos el enorme riesgo de que este chico termine siendo víctima del mundo de la droga y del delito. Claro. Y la verdad no hay ninguna política en ese punto, y lamentablemente siempre se pone la mirada cuando aparecen después los conflictos con la ley penal, sobre todo en sectores juveniles, que lo que surge inmediatamente es bajemos la edad de imputabilidad Y la verdad, lo que no nos damos cuenta es que tenemos un sistema educativo terriblemente expulsivo, que no le da las herramientas, además, a los jóvenes para que quieran quedarse dentro de la escuela, para tener la certeza de que la escuela es el abrepuertas que un joven necesita para entrar al mundo del trabajo, del conocimiento. Bueno, y a esto se agrega, obviamente, la discusión que existe hoy con los docentes y que, lamentablemente, es una discusión que queda acotada muchas veces al plano de lo salarial, para que sí. los docentes tengan que tolerar que la propia presidenta en su discurso dice que trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones, cuando todos sabemos a esta altura que ni los chicos, los estudiantes, tienen ya solo 4 horas de clase ni 3 meses de vacaciones, y mucho menos los docentes. Entonces me parece que sufren un agravio permanente. Ahora, también es cierto que hace muchos años que la negociación, que la paritaria, es una negociación que se agota en la discusión salarial y no se pone sobre la mesa cómo todos los sectores tienen que comprometerse para mejorar la calidad de la educación, claro, ¿no? Claro. Yo por lo menos lo veo de esta forma. A nivel nacional, siento como que la educación pública estaba puliada, porque ya que la clase media, por lo general, cuando tiene que elegir, cuando aumenta un poquito su calidad de vida, manda a los chicos a escuelas públicas, a escuelas privadas, perdón. ¿Pensás que habría que dejar de subsidiar las escuelas privadas y dar esa inversión a la escuela pública para reforzarla y para mejorar el tema edilicio y el tema de preparación de los docentes? Eso podría ser una solución, pero también me parece que es una salida demasiado simplista. Mira, por un lado, el padre que hoy cambia al chico a una escuela privada no lo hace tanto pensar en el subsidio que tiene la escuela, sino en que su hijo tenga clase todos los días, la verdad. Sí, sí. Lo digo como padre, no como madre. Los míos ya terminaban el colegio, pero la verdad, la mayoría de los padres y madres que trabajan, lo que quieren es que su chico no esté ni en la casa ni en la calle. Entonces, lo que buscan como garantía es eso de que tendrá clase todos los días, aun cuando la cuota le sea un poco más cara, y prefiere privarse de muchas otras cosas, pero terminar pagando la escuela privada que le garantiza eso. No creo que ningún padre piense que la escuela privada le da mejor educación que la pública. Hoy por hoy creo que lo que busca es el horario y la seguridad que tiene. Ahora, el otro plano, que me parece que es el más profundo, por lo menos desde la política, Argentina tiene una ley de financiamiento educativo que es una ley modelo. No existe, les diría, casi en ningún otro país de la región. Ningún otro país tiene 10% del PBI destinado al sistema educativo en general, me refiero desde la primaria, los jardines, la universidad, todo completo. Que efectivamente se cumple, además, que esta es una de las cosas buenas, cuando a mí me dicen, si me cuesta marcar alguna cosa positiva del gobierno de Kirchner, digo esta, la verdad es que tener una ley de financiamiento educativo es muy bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que, pese a que se destina tanta cantidad de recursos al ámbito educativo, en esto se incluyen los recursos que destina tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y municipales, ¿no? Uh-huh. Digamos que es un paquete de recursos muy importante. Y sin embargo, todos los indicadores lo que muestran es que esa cantidad de recursos que se vuelve acá a la educación no rinden los resultados en términos de, por ejemplo, lo que les decía antes, las tasas de retención de los alumnos en la escuela o de la calidad de los exámenes que los chicos dan cuando se les hacen las pruebas, el fracaso de los chicos cuando llegan a la universidad. Entonces me parece, por eso es que creo que hay que poner una mirada en otros aspectos. No es simplemente un problema de financiamiento. Sí, por supuesto que los problemas de infraestructura existen y hay que mejorarlos, pero hoy no es solamente un problema de recursos. Uh-huh. Es un problema de gestión, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, estamos hablando con Margarita Storbizer, le queremos agradecer desde acá todo este pantallazo que nos dio de todas estas cuestiones políticas. La verdad, para nosotros es muy interesante y la verdad que nos explayó bastante. Muchísimas gracias y la saludamos acá desde el piso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, Margarita. Gracias. Hoy estuvimos hablando con Margarita Stolbizer, diputada nacional. La verdad que nos amplió de todo. Estuvimos muy contentos con esta charla. La verdad que una persona muy importante. Hace muchos años que está en las gestiones políticas. Y bueno, para nosotros nos enorgullece y nos hace crecer cada vez más dentro del piso acá que estamos. Una mujer con conceptos claros, que los explica bien y los expone muy, muy simple y muy, muy, muy fácil de entender. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente a una pequeña tandita y seguramente algún temita musical. Y ya venimos con más, you know.